de la liebre, te ganó un corazón. Siéntete de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la va de figurita, y no serví siquiera para patear un gen. Quiere jugar de pobar y ser como se vale, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el crack de la afición. Se nota que el tango fue hecho en los albores del fútbol, porque mire usted la cantidad de términos en inglés. Hands, que es el saque de la mano, pues, ¿no? El forward, que era el delantero. Habla de Tarasca, que es Tarascón, en un célebre jugador. Ochoita, que él menciona, fue un jugador de Racing, que entre otras fue muy amigo de Carlos Gardel. Y patadura, en términos de Colombia, un tronco, así se puede decir. Libardo era un tronco el tipo. Y cuando le dice piantate de la cancha, es decir, andate de la cancha, largate de aquí que no tenés nada. Patadura. Bueno, seguimos alternando tango y milonga, Libardo, y traemos, este no lo he oído yo, ¿qué familia? ¿De quién es? Sí, este es muy curioso y también tiene algo de simpático. Los derechos son reservados. Estos son de esos discos sueltos que a veces los mismos cantores pagan para imprimirlos, para grabar y para promoverlos ellos mismos. Aquí hay un acompañamiento de un conjunto típico. La voz es la de Alfredo del Río, que él sí grabó, dejó numerosos temas con otros conjuntos y con orquestas. Y es un sello particular, llegó en un disco a 45 revoluciones por minuto y vale la pena que lo escuchemos, doctor. Sí, pero antes de eso quería notar en el caso de Patadura, el tango que acabamos de escuchar. Sí. Mencionan a Enrique Carrera Sotelo. Quiero contarle a la gente del fútbol, porque esto también es para refrescar. Carreras, ahí se llamaba así, ¿no? con ese. Carreras fue un jugador argentino que trajo Sporting de Barranquilla. Y Sotelo, sí vinieron varios. El primero fue que le apodaron Tobita Sotelo, que jugó en el Once Deportivo de Manizales. Después vino Norberto Sotelo, que heredó lo de Tobita Sotelo, la década del 50, mitad del 50. Y después vino un muchacho uruguayo, Sotelo, al Cúcuta Deportivo. Esto porque uno de los autores era Enrique Carrera Sotelo. Pero como decía Libardo, esta milonga debe ser simpática. ¡Qué familia! Alfredo del Río con un sello muy especial. Aquí está, esta milonga. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Yo me casé en mala hora con la hija de mi hermano. Yo era el tío Luciano, ella mi sobrina Dora. Apenas fue mi señora, tenía que armarse el lío. Yo era el marido y el tío, mi sobrina, mi mujer. Y mi hermano sin querer pasaba a ser suegro mío. ¡Qué laberinto, compadre! ¡Qué familia complicada! Mi mujer es la cuñada de su padre. Y menos mal que a la madre la tierra le dio licencia, salvándose con su ausencia, como yo de enloquecer. Cuando dijo mi mujer que venga doña Prudencia. Me dijo doña Prudencia, don Luciano, usted ya es padre. Yo agradecí a la comadre que enredaba mi existencia. Más tarde con mi conciencia gritaba con desconsuelo: soy padre, soy tío abuelo y mi esposa, válgame, madre y prima del bebé, si es un castigo del cielo. Por cada año que pasa nace un nuevo descendiente. Ya somos cerca de 20 con un nieto que se casa. Y en este lío sin tasa me paso la noche en vela. Y al fin de mi parentela solo sé qué vengo a ser. Si el hijo de mi mujer o mi mujer es mi abuela. Tenía la familia bastante embolatada. Este cantante, Libardo, su nombre verdadero era Alfredo Jesús Pérez. Nació en el 32, murió en el 76, nació en Buenos Aires. Pero es un cantante poco difundido, ¿no? Alfredo del Río, ¿no? Sí, muy poca música, muy pocos temas se conocen en Colombia. Y como le digo, grabó con otras orquestas, con otros conjuntos. Y hay algunos que sí figuran aquí en Colombia de este intérprete. ¿Tenemos oyente, Libardo, por favor? ¿Cómo no? Está Víctor Hernández, Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Fabio Lozada en El Galán, Jaime Flores en Ciudad de Montes, Gerardo Vargas en Belén, en la ciudad de Medellín, Carlos Arturo Niño Triana en el barrio Castilla. También hay un oyente que siempre está con nosotros en el barrio Quiroga, Amador García. Y tenemos oyentes de la ciudad de Medellín. Vamos a registrar los nombres de ellos. Manuel Arias, barrio El Alcázar, la familia Arias, allí en el mismo lugar. Jaime Torres, Amparo Agudelo, está en el centro de Medellín. Rodrigo Antonio, nos escucha también en Medellín. El doctor, el médico Oscar Berruecos, nos está sintonizando en la capital de la montaña, doctor. Gracias a la orquesta, la emisora de Munera Isman Radio. Bueno, vamos a traer después de la milonga un tango. Se llama Nene Caprichoso. ¿De quién? Ese sí que es simpático. Le pertenece en música al maestro Francisco Canaro. La letra es de Ivo Pelay. Fue grabado el 18 de marzo del año 1943 para la Casa Odeón, doctor. Hace 78 años, este tango, con la orquesta de Francisco Canaro, el otro, el uruguayo Carlos Roldán, Nene Caprichoso. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Míralo a tu papá.